jamás pude imaginarme nada igual. Es que no lo sé, es que no lo puedo saber. Como yo que me reía del amor y nunca me ha cantado esta canción, ahora estoy así. De tenerte cerca de mí, besos y caricias no serán suficientes nunca cuando hay un amor así. La pasión que quema saber, como yo que me reía de él.